esta tarde con placer te cantaré, por el consuelo de tenerte junto a mí. Escucha bien mi canto, por favor, que con cariño dedico para ti. Se ven las nubes de colores en el cielo y las olas que llegan a la playa, y el reflejo del sol adorna el agua, y tu recuerdo llevaré por donde vaya. Los marinos se pasean muy contentos en sus lanchas, todos van cantando así. Se les nota la alegría igual que a mí, frente al mar y junto a ti soy muy feliz. Las gaviotas muy alegres van y vienen, y la playa se adorna sin igual. Con las nubes, el cielo, el mar y tú, es un lindo atardecer primaveral. Van y vienen, y la playa se adorna sin igual. Con las nubes, el cielo, el mar y tú, es un lindo atardecer primaveral. Es un lindo atardecer primaveral. Es un lindo atardecer primaveral.